evidentemente quisiéramos que sea una América plurinacional. Tenemos tanta diversidad, es una riqueza esta diversidad que tenemos en América Latina. Cada país tiene su propia particularidad. Y en algunos países, el movimiento indígena desistieron durante la colonia, la república, y algunos, pues, hubo exterminio. Yo leí bastante algunos reportajes, algunos libros, cómo los europeos, especialmente los ingleses, venían a América Latina, a Sudamérica, a divertirse. ¿Cómo se divertían? Matando al indígena, como a palomas, así como decían, ¿no? Yo voy a la casa y pesca. Uh-huh. Y venían la pesca a casa, pero cazar a los indígenas. Así hubo exterminio. Y el año 1992, justo a 500 años de resistencia indígena popular, dijimos, de la resistencia a la toma del poder. Y en Bolivia hemos cumplido con ese mandato de un encuentro continental. Recuperamos el poder político y ahora viene ese golpe, pero estoy seguro que pronto vamos a recuperar la democracia, la patria y nuestro proceso de cambio en Bolivia.